dejas tu cama y te acuestas en otra huyendo de mí. Ocupa la que es muy tuya, yo para qué quiero esa cama sin ti. Creí que me la ofrecías para compartir el amor de los dos. Para que la cama sola, sin la seductora de mi corazón. ¿Para qué hacer cuentas que mi amor es tuyo? Si te da lo mismo hacerme sufrir, quédate solita y que duermas mucho. ¿Yo para qué duermo en esa cama sin ti? Todo y yo de quererte me sobrepasé. Mientras que quise entregarme, todo lo que hiciste fue retroceder. Creí que me la ofrecías para compartir el amor de los dos. Para que la cama sola, sin la seductora de mi corazón. ¿Para qué hacer cuentas que mi amor es tuyo? Si te da lo mismo hacerme sufrir, quédate solita y que duermas mucho. ¿Yo para qué duermo en esa cama sin ti?